Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Muy buenas noches, damos inicio a la edición número 41 del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saluda Ronnie Umaña, quien junto a Marcela Morales les estaremos acompañando en esta edición. ¿Cómo estás, Marce? Hola, hola, Ronnie, muy bien, ¿y vos? Pura vida. Qué dicha. Así es, Ronnie, hoy en esta nuestra edición del Telar hemos querido dialogar sobre este tema tan importante y que quizás no se habla mucho. La salud mental en hombres, así como el manejo de sus emociones. Para conversar un poco sobre esto, no desde una posición del saber, sino más bien desde la experiencia y la reflexión personal, tenemos el agrado contar con dos invitados, Josué y Ernesto, quienes desde su experiencia como hombres nos compartirán sus reflexiones e ideas al respecto. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Una vez más, agradecerles por la disposición de hablar sobre estos temas. Hola, Marcela. Hola, Ronnie. Pura vida. Compas del Telar. Gracias por la invitación y sí, claro, como dice Marcela, pues aquí para compartir experiencias, ¿verdad? Y más que todo también lo que uno va socializando poco a poco, ¿verdad? Con personas que resuenan estos procesos. Entonces, agradecer el espacio y todas las experiencias que vayamos a producir. Buena nota. Buenísimo. Hola, hola. Muchas gracias, Marcela y Ronnie, por la invitación. Y aquí estamos con un tema que me parece personalmente muy necesario de conversar en general. Entonces vamos a estar por aquí como hablando y conversando un poquito. Gracias. Excelente, sí, sí. De verdad que más bien sí, repetir el agradecimiento y porque también sabemos que a veces hablar sobre cosas que pueden ser o personales o incluso pues mostrarse dentro de lo que vamos a hablar ahorita, que es esta vulnerabilidad de mencionar, ¿verdad? Hablar sobre lo que es el machismo y sobre la masculinidad, se puede también ser algo que nos vulnerabiliza de pronto. Entonces, pues para ir comenzando con el tema de hoy, hay algo que creo que podríamos concordar y es esto de la castración emocional, la que nos ha dejado la cultura machista, ¿verdad? Esta socialización. Y un ejemplo de eso es esta frase tan escuchada que es la de los hombres no lloran. Y bueno, pues nos imposibilita mucho el crecer desde el entendimiento y aceptación como personas sensibles. Esta falta de vulnerabilidad no nos permite muchas veces identificar nuestras emociones y poder manejarlas de maneras asertivas. Entonces, pues por ahí nos gustaría iniciar este rato de conversa. Hablemos sobre la vulnerabilidad, compas. No sé, ¿quién quisiera comenzar? ¿Es Ernesto? Bueno, buenísimo. Daisy, si hablamos sobre vulnerabilidad en los hombres, pucha, habría que empezar a desmenuzar todos estos estereotipos de las masculinidades, ¿verdad? Imperantes que reprimen lo emocional, precisamente, ¿verdad? Claro que son como loops, como bucles que se te quedan en la cabeza grabados, ¿verdad? Ese tipo de dichos que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser valientes, que los hombres siempre tienen que estar alertas y preparados para cualquier situación, ¿verdad? Y al vernos en una situación en la que no podemos reaccionar desde ese mismo impulso, yo creo que es cuando se hace como un cortocircuito, ¿verdad? En todos los referentes de cómo reaccionar ante las situaciones, ¿verdad? Y además que el catálogo no es tan amplio para decir, bueno, sí, voy a reaccionar de esta forma o de otra, sino que, no. O sea, como hablaba con Ronnie en algún momento, ¿verdad? Hablábamos sobre esta ira que no sé, me va a saltar un poco de la vulnerabilidad a la ira, de igual manera son emociones que lo atacan a uno, ¿no? En ciertos momentos, y que comúnmente es ira, o más bien es tristeza disfrazada de ira, o enojo disfrazada de ira, ¿verdad? Que luego se descontrola. Y en el caso de la vulnerabilidad, bueno, yo diría que no hay como un camino recorrido en cuanto a cómo vivir esta vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando uno siente que no puede resolver cosas, o como cuando uno siente que ha cometido un error, ¿verdad? A nivel interpersonal, y que quizás no sabes cómo desenredarlo, y una vez que vos mismo te enredaste ahí. Y entonces claramente se hace un espacio de vulnerabilidad en donde no sabes tal vez cómo reaccionar. Donde comúnmente lo que haría algún chiquito o un niño frustrado es ponerse a llorar, pero uno no, uno como hombre no debería llorar, como dicen. Entonces, bueno, ahí es donde viene la represión de emociones, y también viene pues un sinnúmero de malas decisiones por simplemente no pasar por el umbral de ser vulnerable, ser sensible, ¿verdad? Y pensar que puedes doblegarte, no sé si me explico por ahí, y si hace eco en las experiencias de ustedes, compas. Y Marcela, si has escuchado por ahí también. Sí, claro, digamos, no sé, esto también como de no permitirse ser, que creo que es muy de la misoginia también, no permitirse ser como la mujer, no permitirse ser como, ¿verdad? Porque siempre es el preferente, ¿verdad? No sea mariquita, parece una nena, parece una niña. Entonces, es siempre como esa diferenciación donde no se te permite como la sensibilidad. Y sí, totalmente, sí, me identifico con lo que mencionas, no sé, Josué. Sí, es muy interesante como escuchar cómo hablamos aquí, como esos referentes que tenemos, ¿verdad? De cómo ha sido nuestro proceso desde que nos dicen o nos marcan o nos establecen que los límites en los que nos vamos a mover como seres es dentro del ser hombre, ser masculino, ¿verdad? Porque es como decía una compa, al final es como decía, como es que cada vez que topo con un hombre es como que es tullido emocional, decía, me daba mucha risa, porque entonces yo me imagino como esa idea de que somos estamos ahí como tiesos ante alguna cosa que hay que expresar, que hay como que soltar las emociones, ¿verdad? Y pienso como en estos momentos que desde la infancia están, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando uno es niño, y hace poco lo reviví, digamos, con una compa que, ¿verdad? Bueno, con una gente que estaba, y es como el niño está aprendiendo a ir al baño, entonces el niño tiene que orinar de pie, aunque su primera reacción fue orinar sentado, ¿verdad? Entonces ven cuando él va y orina sentado, y entonces le dicen, no, es que usted tiene que orinar así, y entonces de pie, ¿por qué tengo que orinar así? Y es como, es que solo las mujeres orinan así, y entonces es como, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Sí. Entonces es como, a raíz de eso, en general es como, todo lo que es como, no entre en ese ámbito, porque ese ámbito está marcado por lo femenino, o lo de ser mujer, siempre está como ese límite que tenemos que estar revisando, de no pasarlo. Y en las emociones es igual, ¿verdad? Es como esta cuestión de que hay que ser más racional, más lógico, ¿verdad? Y precisamente, así como orinar sentado es femenino, mostrarse vulnerable es femenino. Por lo tanto, hay que mantener ese límite, y el hombre, por lo menos desde la masculinidad hegemónica, no se puede mostrar vulnerable, ¿verdad? Y entre eso está asociado la vulnerabilidad a las emociones, a que si, digamos, estoy llorando, ¿por qué estoy llorando? No, usted no puede estar llorando. Sin embargo, lo curioso es que lo que sí se puede validar, precisamente creo que fue Ernesto el que lo mencionó, es como enojarse o hacer un berrinche, ¿verdad? Entonces me resuena como todo eso, y pienso como en algo que pasó hace poquito, que se comentó mucho, ¿verdad? Como esta cuestión en las Olimpiadas de que esta muchacha Simone Biles, ¿verdad?, se retira hablando, apalabrando lo que siente, diciendo precisamente y comunicando por qué ella toma la decisión de retirarse, ¿verdad? Y recibe una respuesta de uno de los deportistas hombres de élite, que es precisamente este, señalándole que está mal lo que está diciendo de alguna forma, ¿verdad? Porque es Djokovic, el tenista este, le dice que tiene que aguantar el, la presión y saber manejar la presión, y justamente sucede, no sé si lo vieron, que sucede que él pierde uno de, las, uno de los eventos y entonces reacciona furioso, quebrando una raqueta y nada más diciendo que no se va a presentar a la otra competencia, ¿verdad? Mientras le decía a la, cuando la otra deportista mujer se pudo manifestar y decir qué sentía y por qué no iba a participar, él lo que hizo fue reaccionar violentamente y además simplemente negándose a seguir participando, ¿verdad? Entonces pienso como en esas validaciones y en esas ideas que tenemos también formadas de cómo, cómo hay que enfrentar tales situaciones, ¿verdad? Es como eso. Sí, sí, de hecho, retomando un poco todo lo que ustedes mencionan, tanto Ernesto como Josué y Ronnie, esta parte de reprimir lo emocional, de cumplir con esos mandatos, esa presión y eso que representa, definitivamente afecta la salud a todo nivel, ¿verdad? A nivel físico, a nivel emocional. Y si a eso se le suma la frustración, la tristeza, el miedo a esa vulnerabilidad, por esto mismo que ustedes explican de sentir que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, dice, hace un combo bastante fuerte que genera mayor presión y todo esto afecta no solo a los hombres, sino también los contextos en los que los hombres se desarrollan y las relaciones con otros, incluyendo a las mujeres. Entonces es todo un tema que da para mucho y creo que también para muchos programas. Pero bueno, vamos ahorita a hacer un pequeño corte y de paso compartirles una canción de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos que se llama Vulnerables. Ya regresamos. Vulnerables, como el agua abraza a su corriente. Vulnerables, como los campos de trigo, los copos de nieve. Vulnerables, nuestro pecho una diana al descubierto. Un acertijo, un misterio. Fuerza. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED. Con gran alegría damos inicio a los talleres de nuestro proyecto El Panal, un programa de formación ecosocial y cultural construido desde la autogestión y la colaboración de artistas y profesionales en distintas áreas. Empezamos este 21 de agosto con Mariela Vargas y su taller de fotografía con el celular para emprendimientos y proyectos autogestivos. ¿Querés mejorar tus herramientas visuales y potenciar lo que haces? Este taller te ayudará a lograrlo. Tiene un costo de 10.000 colones y es en modalidad presencial. Puedes realizar tu pago vía SIMPE al 8920-5873. En nuestra página de Facebook CUANARED CR podrás encontrar el link de inscripción. Recuerda que el cupo es limitado, pues estamos sujetos a foro. Y no te preocupes, que contamos con todas las medidas de seguridad sanitaria. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como CUANARED, o envíanos sus preguntas y comentarios a cuanaredcr@gmail.com. Buenas noches, nos encontramos en El Telar, Voces del Tejido Comunitario. El día de hoy conversando sobre la salud mental y emocional en los hombres, desde una perspectiva consciente. Hablábamos antes del corte de la vulnerabilidad. Comentábamos sobre la dificultad de muchos hombres, que tenemos muchos hombres, de permitirnos algunas emociones o sentimientos. Y pues en ese mismo sentido, además nos cuesta muchísimo aceptar cuando estamos pasando por una depresión o por episodios de profunda tristeza, o incluso no sabemos identificar la ansiedad u otras condiciones de salud mental. Pues probablemente por eso mismo, ¿verdad? De que no podemos permitirnos no ser exitosos, no ser, ¿verdad?, mejores y mucho menos aceptar una condición muchas veces de este tipo. Entonces, sí, es jodido. Así es, Ronnie. Por ejemplo, es común que muchos hombres no solo no sepan identificar esas condiciones, sino que además les es muy difícil buscar apoyo, incluso para hablarlo, adoptando prácticas que pueden ser autodestructivas. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Se han sentido así, Josué, Ernesto? ¿Cómo ha sido esta experiencia o cómo lo han percibido ustedes? Sí, gracias, Marce. Sí, es curioso porque justo antes del corte usted mencionó la cuestión de como las relaciones y el entorno, que es como los vínculos que hacemos también, ¿verdad? Entonces es como, bueno, si no puedo ni siquiera como apalabrar, no puedo identificar cómo me estoy sintiendo, precisamente porque hay todo un marco regulatorio, ¿verdad?, de cómo como hombre me enfrento a este momento, ¿verdad?, cuáles son las herramientas que se me han dicho que tengo que aplicar o que he recibido, ¿verdad?, esa constante socialización, ¿verdad?, de cómo hombre me enfrento a esto. Entonces resulta que las herramientas o los elementos que tenemos para enfrentarnos a las situaciones resultan ser como muy cortas, ¿no? O muy, muy limitadas. Entonces, ante una situación que no sea, trabajar o etcétera, ¿verdad? O una situación emocional, resulta que tenemos un abanico muy, muy bajo o muy, o bueno, así lo siento yo, ¿no? Como un abanico muy, muy corto de posibilidades de actuar ante eso que me sucede, no sé, una ruptura, un mal momento, un duelo, una pelea, no sé, con familiares o amigos, cómo nos enfrentamos a eso y cuáles son las herramientas que tenemos como hombres socializados dentro de una lógica de estar siempre como en un estado de capacidad, de que todo lo puedo, ¿verdad? Y justamente estas situaciones es, usted no puede lidiar con esto y necesita otro tipo de herramientas o necesita apoyo, etcétera, etcétera, y no tenemos ni siquiera momentos de identificar este momento específico, ocupo apoyo, ocupo hablarlo, ocupo decirlo, ocupo buscar a alguien, ¿verdad? Y como que esa facilidad no se encuentra, sino que tiene que venir de precisamente de momentos de reflexión, de momentos de sentarnos y sentirnos hechos, ¿verdad? Leña, por decirlo de alguna forma, y decir, pucha, no puedo continuar con esto, necesito hacer algo al respecto porque es demasiado y esto me sobrepasa, ¿verdad? Y hablando personalmente, no es como que eso llegue así nomás, sino que es después de mucho dolor, de mucha tristeza, de muchos vínculos rotos, de muchas relaciones, precisamente como mencionan ustedes, de autodestructivas, ¿verdad? Que llega un punto en que es como, ya no puedo soportar esto y tengo que hacer algo diferente. Y tal vez es cuando uno empieza como a preguntarse y a reflexionar sobre su propia masculinidad y precisamente cómo es que se enfrenta a ese abanico de cosas que pasan, ¿verdad? Y siempre con la misma reacción, o la ira, o el enojo, o la molestia, ¿verdad? Que son las que siempre nos han validado, como este ejemplo que yo decía de niño, ¿verdad? Es que usted no puede sentarse para orinar, es igual, usted no puede enfrentarse a un duelo llorando, usted tiene que seguir incolumne, ¿verdad? No llore y enfréntese a la situación y vea en medio del duelo, qué sé yo, un funeral, entonces usted es el que tiene que preocuparse por si está el féretro, si está la, ¿verdad? Todo lo material, usted es el que tiene que estar porque usted es el hombre, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo quiero nada más quedarme llorando porque esa persona, no sé, un familiar muy querido y nada más me quedo llorando y llorando, ¿verdad? Y es como que duro no poder tener esa decisión, sino que simplemente tener que actuar. Recuerdo una amiga que me contaba una anécdota de, justo hablábamos de algo parecido, ¿verdad? Y ella decía como, bueno, yo recuerdo en el funeral de un tío que, digamos, ni siquiera se recordó el funeral, sino que se recordó a otro tío llorando y que porque estaba llorando en ese momento, ¿verdad? Que era el tío que todos veían como el hombre fuerte, ¿verdad? Y que entonces al final toda la familia dejó de alguna forma, el tema fue que tal tío lloró todo el funeral, ¿verdad? Entonces es como, qué duro esos momentos y darse cuenta de esas pocas posibilidades que tenemos emocionalmente. Y bueno, muy, muy importante ahí lo que dice el compa, ¿verdad? Y ciertamente como hombres pasamos por distintos momentos en donde nos sentimos limitados, claro, ¿verdad? Ahí emocionalmente, ¿no? como lo decía antes del corte, no saber qué decisión tomar, ¿verdad? Y es que, bueno, no sé ustedes, pero la verdad es que ahorita lo que voy a decir no es sinónimo de que soy un hombre súper deconstruido, ¿verdad? Pero sí es cierto de que hay algo importante en esto del manejo de las emociones y la salud mental y emocional que tiene que ver con reconocerlo, ¿verdad? Digamos, reconocerlo y permitirse de trabajar ahí el proceso, ¿verdad? Reconocer que tal vez pasas por ratos de ansiedad, por momentos de ira, qué te detona la ira, qué puede ser eso por ahí, ¿verdad? Y bueno, reconocerlo también, bueno, a uno lo lleva a un escenario también más complejo, porque de ahí con quién resonas esas inquietudes, ¿no? Digamos, tu círculo de compas realmente es un buen espejo para, ¿verdad? Y sin juzgarles, ¿no? Tampoco, porque nadie nace con herramientas para esto, más bien nos deforman, ¿verdad? Pero bueno, esto, de que quizás ahí tal vez otro punto, ¿verdad? Que a mí me ha hecho bastante ruido es tal vez no encontrar ese eco entre los compas, ¿verdad? De una manera que no se salga de, o sea, que más bien que se salga de esa misoginia y ese machismo, ¿verdad? Porque si llegas y ya como la segunda, tercera vez quejándote de la misma cosa, de lo que te van a tachar es como, madre, seas tan playo, madre, ya, deja la misma lloradera, ¿verdad? Entonces es como difícil eso por ahí. Luego, esto de permitírselo, creo que sí, tiene que ver con un asunto de autocuido, ¿verdad? O sea, darse cuenta de que sí, que es necesario, ¿verdad? Activar un montón de herramientas para poder pasar por estas cosas. Y un dato importante son las redes de apoyo, los compas, ¿verdad? Entonces, inevitablemente también cuando no sé, eso, inicias una búsqueda o pasas por algo que te hace despertar de ciertas cosas, de ahí inevitablemente también van apareciendo personas que, bueno, pues te mueven ahí y te trasladan de un lugar a otro, pues para bien, ¿verdad? Y no sé, bueno, es que esto de la ira, nada más, o sea, cuando hablaban de esto del manejo de las emociones y que eso sí, que no tenemos, que el abanico de posibilidades para reaccionar es poco, es más bien es muy reducido, y sí, o sea, digamos, o reaccionamos gritando o haciendo un berrinche o golpeando paredes, tirando platos, tirando cosas, ¿verdad?, etcétera. Y bueno, yo me dedico a ser profesor en un colegio, entonces una de las tantas historias, ¿verdad?, que suceden ahí, en donde yo también veo muchas de estas cosas de masculinidad golpeando por todo lado, ¿verdad? Una vez vengo yo entrando y estaban dos estudiantes muertos de risa, pero vean, eran unas carcajadas, pero súper contagiosas. Pero es que el problema fue de que se estaban riendo tanto, pero por los golpes que se estaban dando, digamos, estaban jugando a darse de huevazos. Y entonces, entre más duro y rico se daban, más se cagaban de risa, ¿verdad? Yo decía, wow, qué intenso, digamos, es que, digamos, qué gran reto tenemos los hombres de buscar otras formas como tocarnos, por ejemplo, digamos, o sea, es que eso es lo válido es de meterle un cañazo y que se te inflame el nudillo y que a aquel se le salga el ratón y se le haga un hematoma, ¿verdad? Es como, uh-huh. Eso. Sí, nada más como que esa historia me resonó de lo que decía Marcela ahora. Sí, por ahí van mis comentarios, compas. Sí, este ejemplo que estás diciendo, Ernesto, me resuena bastante porque personalmente me sucedió. Digamos, yo hubo mucho tiempo en el que la manera de comunicar cariño a mi papá o a mi hermano era con un golpe, ¿verdad? O sea, jugando luchitas o no sé, o sea, era... A Coscos. Sí. Exacto, a Coscos, no sé. Y de pronto lo reproduce uno con compas y no se da cuenta, digamos, de lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Que es esa imposibilidad de mostrar cariño de otra forma, o incluso hablemos de la expresión como tal, no sé, cómo se expresa uno con cariño hacia alguien. Claro. Sin que eso, bueno, y que eso te permita la vulnerabilidad, porque entonces claro. De pronto empiezas a expresar cariño y claro. Eso es como, ish, ¿no? Ya, me no sé. Me jodí. Pero digamos, Ronnie y Ernesto, digamos, hey, pongámonos a pensar, digamos, por ejemplo, es que yo siempre vuelvo como a la socialización desde chamacos, ¿verdad? Es como, desde siempre está como esta división, ¿verdad? Por aquí hombres, por aquí mujeres. Uh-huh. Usted saluda a los hombres de beso, perdón, esto es un lapsus ahí. Eso quisiéramos, es como, usted salude a las mujeres de beso y a los hombres de, ¿verdad?, de a la mano o con un golpe. Entonces desde ahí es como, bueno, ¿y qué tal si yo tengo una forma que no quiero eso, sino quiero mostrar el afecto de otra forma? Bueno, de ahí no, porque de ahí solo las mujeres pueden hacer eso. Entonces esa segmentación desde ahí es como, de ahí, al final estamos en porque... Volvemos a lo mismo, la segmentación que hay desde niños es nuestras primeras interacciones, ¿verdad? Nuestros primeros pares, la mayoría van a ser hombres, ¿verdad? Y vamos a tener hasta experiencias ahí medio, ¿verdad? Dentro de lo erótico y todo, dentro del mismo homo, porque al final está segmentado, ¿verdad? Entonces es como, y entonces, ¿cómo hago para expresar eso si ni siquiera puedo, ni siquiera sé identificarlo? Y entonces es como, bueno, ¿y por qué no le doy un beso de saludo a un compa? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Es como, y estoy diciendo esto y no lo voy a hacer, digamos, ¿verdad? Lo estoy diciendo como, bueno, y saludaba de beso a un compa y no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque está tan integrado esa división y esa segmentación y esa forma de cómo son los acercamientos vinculares entre hombres y mujeres y cómo deben ser las interacciones, que yo puedo incluso estarlo diciendo aquí, pero lo difícil de eso es precisamente ir más allá, ¿verdad? Y es como, bueno, saludá, expresate, abraza a un compa, así, abrazalo y, y sienta ese abrazo, ¿verdad? Pero es como, de no, es que eso va a mostrar mis otros lados que me acercan a lo que no soy, ¿verdad? Como, porque esta es la idea de la división, ¿verdad? Es como, es que yo no soy eso, ¿y eso qué es? De lo femenino, y yo tengo que estar lejos de eso porque soy hombre, ¿no? Entonces, como sí. Un loco. Y eso es de lo físico, José, porque yo tengo de hecho una experiencia, ahora que hablas de la infancia, yo tengo una experiencia que comento cuando puedo y comparto cuando tengo chance como de mostrarme esa vulnerabilidad también, que tengo una experiencia muy niño, estar en una fiesta de cumpleaños de un primo, no sé, y yo tenía un primo con el que tenía un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Compartíamos mucho, jugábamos mucho, era como muy especial para mí. De acuerdo, en esa ocasión yo estaba como muy aburrido en la fiesta, la verdad es que ninguno de los otros primos me interesaba jugar con ellos. Y cuando mi primo llegó, yo me emocioné mucho, me alegré. Y recuerdo que jugando, me volví y le dije, ¡hey, qué dicha que vino! Me alegra mucho que haya venido, algo así. Y él me volvió a ver como un poco raro. Y recuerdo que en un momento yo me sentí como que, pucha, yo no tenía que haber dicho esto, que cometí un error al expresar esto. O sea, como desde la misma expresión de la alegría que nos puede representar la presencia de alguien, ¿verdad? Y más si es un niño, digamos. Entonces, dentro de esta dificultad de expresar, de comunicarle a las otras personas de lo que sentimos hacia ellas, también se nos viene todo esto de no poder comunicar también cuando estamos mal. Entonces, si no es porque pasa por un lubricante como el alcohol o las drogas, muchas veces no se los expresamos al más compa de los compas, sino que hasta que ya estoy medio borracho, entonces ahí sí es como aceptado, ah, bueno, no, es que ese mae hasta se puso a llorar, pero era porque estaba borracho. Oye, ese mae como se puso borracho me contó de esto. Y que eso trae como otras prácticas fuertes que incluso, bueno, afectan a nivel familiar, a nivel laboral, no sé. Me ha pasado también que por no saber expresar a tiempo con una compañera sexoafectiva lo que he estado sintiendo, lo que me ha molestado, lo que he resentido, termino muchas veces lanzándolo en el peor momento, de la peor manera, y se vuelve la vara, o sea, se hace como una bomba. Entonces, mira, porque he venido como reprimiendo, y cuando ya lo suelto es como porque ya definitivamente, y lo suelto de una manera de ser asertivo. Entonces, bueno, como por ese sentido, como consultarles cómo ha afectado esta construcción social de lo que es ser hombre al momento de establecer las relaciones, como decía, no solo desde el ámbito sexoafectivo, que tiene mucho que ver, sino también, pues, laboral, familiar, con las compas, no sé. Qué buena pregunta. Ahí me acuerdo de otra historia. Vean, es que es así, ustedes imagínense la primera semana de cuando ustedes estaban en primer grado de escuela, el uniforme bien planchadito, maes, así, ¿verdad? Bien peinadito de lado, colonia Menem, digamos, obviamente, pegando el porte, y maes, de ahí, ustedes saben de que llegan las mamás a recogerlo a uno, y están las mamás de los compañeros y de las compañeras, y entonces... Ya, yo no me voy a olvidar de esa vez que una mamá, yo no sé, o fue la niña, o yo no sé, que dijo como, ay, pero mi amor, qué lindo, qué guapo que está, mi amor, usted vea qué lindo. ¿Y qué? ¿Cuántas novias tiene ya en la escuela? Fijo una por cada día de la semana, ¿verdad? Así de naturalizado, ¿verdad? Mientras que a las chiquillas les dicen, no, a usted no me trae novio aquí hasta después de los 15, ¿verdad? Bueno, por ahí la historia, como para dar un ejemplo de cómo hay permisos, ¿verdad? Y cómo uno también va construyendo esta, o cómo uno idealiza, ¿verdad? En este caso a las mujeres, ¿verdad? Como, dice, como personas que son accesibles a uno, ¿verdad? Y que en todo caso, pues, como decía el compa Ronnie, ¿verdad? Y a veces uno también se enreda solo y por simplemente no tener esa claridad, ¿verdad? Entonces sí, es como que muchas de las cosas que uno va aprendiendo en el transcurso de la vida, ¿verdad? y que puedes andar con cinco a la vez si fuera, o sea, si fuera nada más entre semana, ¿verdad? No metiendo días de semana, no metiendo fines de semana, pero si fuera una diferente por cada día de la semana, imagínense, son cinco. Y de ahí, esa es como una expectativa, ¿no? Esa es una demanda, el estereotipo de masculinidad del hombre cazador, conquistador, que tiene que estar ahí, ¿verdad? Siempre demostrando su poder alfa. Entonces, claramente, de ahí, eso va de nuevo, ¿verdad? Me aleja de la vulnerabilidad y me deja como nada más un... Y eso, como alguien que llega ahí y está ahí solo para relacionarse de cierta forma, ¿verdad? Entonces, claramente la sociedad nos deforma a saber y reproducir ciertas maneras en las que nos relacionamos, ¿verdad? Y tanto con el sexo opuesto como con el mismo género, ¿verdad? Con el mismo sexo, perdón, porque de ahí lo mismo, ¿verdad? Vos, como estábamos diciendo, vos no podés expresar tu cariño, ¿verdad? Hacia otro hombre, a un amigo, sin que suene raro, ¿verdad? A menos de que sea familiar tuyo. Pero aún así, digamos, yo le puedo decir a mi papá que lo amo con todo mi corazón, y él dentro de sus prácticas lo que logra es que yo te quiero en puta, pero siempre hay como algo ahí, como siempre, como una palabrota o algo así para que no suene tan afeminado o no sé, ¿verdad? Y que por ahí es donde también se confunde, ¿no? Digamos, y tu vulnerabilidad también se puede llegar a confundir con tu, qué raro, ¿no? Con tu preferencia sexual. Es como, bueno, y sos vulnerable, entonces, fijo, te gustan los hombres, qué raro. Pero así funciona, ¿no? La lógica. Bueno, por ahí va mi aporte al respecto. Sí, ¿no? Me resuena mucho esto que dijo Ronnie de cómo, no sé, en relaciones de pareja o así, ¿verdad? O sexoafectivas, uno también se manifiesta todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Porque ahí, si ni siquiera sé yo cómo me estoy sintiendo y qué hacer con eso, ¿cómo voy a interactuar con una persona que se supone que, ¿verdad? Que estoy compartiendo mucho más allá del sexo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que también con esto que decía Ernesto es como, bueno, esta permisividad del hombre, ¿verdad? De objetivizar, ¿verdad? Es como al mismo tiempo el mandato de no profundizar en los vínculos, de alguna forma. Es como, ok, usted puede como tener todo eso al final, todas esas mujeres viéndolas como objeto, porque también no debe profundizar, ¿verdad? En el vínculo, no debe ir más allá de lo que es, para qué la ve, digamos, para coger, por decirlo en una palabra así, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Al final de cuentas, también esa forma de alejarnos, de experimentar incluso vínculos más fuertes y relaciones más enteras, por decirlo de alguna forma, donde podamos expresarnos abiertamente, ¿verdad? Pero es que tampoco sabemos muy bien cómo expresar eso, que al final de cuentas es un vacío muy grande que tenemos, ¿no? De no poder confrontar todo esto emocional, que generalmente el catalizador va a ser un poco, como dijo Ronnie, ya sea, no sé, alcohol, etcétera, etcétera, o la ira, ¿verdad? Porque inclusive, de ahí tengo mi círculo de compas, pero cuando me siento mal, ¿qué hago? Llamo a los compas para irme a beber, ¿no? Y ni siquiera le digo, de ahí me siento mal nada más, pero bueno, no me cuente más, usted lo que ocupa es una birra. Y nos vamos, ¿verdad? Y no, al final no profundizamos nada, o hasta que ya el alcohol, ¿verdad? Permisivamente, porque entonces se puede olvidar al día siguiente diciendo, ya es que fue la borrachera, ¿verdad? No fue que yo, que mi masculinidad se vio vulnerada por entrar en ese ámbito emocional, sino que simplemente fue un hueco que o un momento que dio el alcohol, ¿no? Entonces es como esa constante de evadirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo a gritos se dice como, madre, usted ocupa bretearse esto emocional, y creo que es un poco lo que se refleja en esta conversa y también en números que hay respecto de los índices de depresión y suicidio en los hombres, ¿no? que ahí están los datos, o sea, son números muy, muy altos, digamos, y que para mí tienen que ver demasiado con todo esto que estamos conversando aquí, que yo creo que a Marcela hasta se le para el pelo de escuchar todo lo, voy a retomar esa palabra de mi amiga, de los tullidos emocionales que podemos llegar a hacer. De hecho, metiendo la cuchara, creo que es como urgente que hablemos más de esto, no solo hombres con hombres, sino hombres con mujeres y en diferentes contextos, porque definitivamente, como decís vos, ese estar tullido emocional impacta a todo y a todos. Y retomando un poco todo lo que ustedes están hablando sobre los duelos, la vulnerabilidad, el permitirse sentir esta presión social de lo que se espera de un hombre, pues también lo vivimos las mujeres evidentemente desde otro lugar y a fin de cuentas si no nos sentamos a dialogar sobre esto, pues no vamos a avanzar. Y un poco para ir terminando con esta conversación sobre toda esta cuestión que estamos hablando de la vulnerabilidad, la expresión de emociones y el impacto en la salud mental de los hombres, nos interesa mucho, Josué, Ernesto y hasta el mismo Ronnie, que nos cuenten sobre el tema del autocuidado y procesos personales, llámense psicológicos o de otra índole que ustedes hayan vivenciado, y que nos cuenten también si ustedes sienten que actualmente los hombres cuentan con mayores recursos o herramientas para trabajar estos temas, sobre todo aquí en Costa Rica, ya sea desde lo individual o colectivo, y si ustedes han tenido alguna oportunidad de hacer algún proceso, si fuera así, también, ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Bueno, ahí puedo contarles entonces por ahí. Sí, bueno, con respecto a las medidas que, pues, que he tomado o cosas que he hecho después de sentir que tengo que trabajar algo, ¿verdad? Ha sido no solamente recurrir a amigos, amigas, que, bueno, que a uno lo escuchan y que, pues, por lo menos te da otra perspectiva, ¿verdad? O sea, uno cuando está en cierto momento emocional, realmente desde adentro no lo ve, ¿verdad? Entonces sirve mucho de que te digan cómo está la cosa desde afuera, ¿verdad? A veces uno es como un libro abierto y es fácil de leer, ¿verdad? En especial por las personas que te conocen. Lo decía ahora, que también el punto importante es permitírselo, ¿verdad? Digamos, reconocer el asunto y permitírselo trabajar, porque sí hay un, hay como un mal, una mala publicidad que le hacen a las terapias, ¿verdad? Y en general a los psicólogos tienen esa mala fama de que, pues, que si uno va donde un psicólogo es porque está loco y bla, bla, bla. Pero no, más bien eso, bueno, no sé, para mí es un discurso superado porque yo más bien creo en la higiene, ¿verdad? Mental, emocional, o sea, que todos deberíamos de mínimo ir una vez al mes, ¿verdad? Para por lo menos ir a acomodar las cosas. Y sí, o sea, yo hago terapia desde hace como 2 años, más o menos. Es psicología clínica y mezclado con terapia floral, que pues sí, y la verdad me ha funcionado bastante, ¿verdad? Lo vengo trabajando no solo por cuestión de separaciones, ¿verdad? De parejas que son a la larga también duelos, ¿verdad? Y también por un duelo principal que es la pérdida de mi madre, que fue hace 7 años, no, 6 años, ¿verdad? Entonces, claramente después de eso, hay un antes y un después, ¿verdad? Y pues sí, se abren un sinnúmero de procesos por trabajar, pero nada, digamos, es como un camino, es un camino difícil, claramente, ¿verdad? Porque si te permitís y si te entregás a trabajar la vaina, pues si te encontrás con muchas cosas súper incómodas, pero también tiene sus momentos muy chivas, ¿verdad? Que es, cuando uno completamente le cae la peseta de ciertas varas, y también que puedes pasar meses repitiendo la misma situación y es, por ahí también frustra, pero bueno, nada, es parte del proceso, creo yo, y que creo que lo importante es no perder el impulso, ¿no? Digamos, saber también pedir ayuda cuando uno ocupa, ¿verdad, compas? Porque creo que esto pasa mucho por esto que estábamos hablando de apalabrarlo también, ¿verdad? O sea, es aceptarlo, decirlo, pedir ayuda, tocar puertas, aferrarse de los otros, porque sí, en serio, uno no está aislado, ¿no? O sea, ahí está metido entre un poco gente. Por ahí, ¿qué tal? Sí, yo, bueno, con esto que dice Ernesto de cómo se ve la psicología, yo creo que esto va de la mano, ¿verdad? De que hay un orden social, por decirlo así, específico, que va de la mano también con que la forma de entender, de ordenarse, viene también desde la lógica patriarcal, ¿no? Entonces también esta no vulnerabilidad, ¿no? Etcétera, etcétera, se de alguna forma también se conjuga con la visión esta del capitalismo, ¿verdad? Es como el enlace perfecto ahí de la productividad y todo, ¿verdad? Entonces, hay también una negación de alguna forma generalizada de estos malos momentos, ¿verdad? Es como, y yo hablaba un poco ahora, fuera de grabación, digamos, de cómo en la pandemia se ha recrudecido, precisamente como, bueno, hey, estoy pasando un duelo o la estoy pasando mal. No, no, usted tiene que seguir, vaya al trabajo, ¿verdad? O sea, sí, sigue trabajando. Es como, la gente se está muriendo, pero usted tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces es como, esto también se mezcla con esa idea patriarcal, ¿verdad? De estar siempre listo, siempre preparado, ¿verdad? Siempre resolutivo ante las situaciones, ¿verdad? Entonces hay un proceso de terapia, así como se tiene esa visión de la psicología también, es un proceso de vulnerabilidad, o sea, usted está necesitando de eso porque está vulnerable. Si está vulnerable, entonces también hay un cuestionamiento de su hombría o su masculinidad, ¿verdad? Entonces también cuesta demasiado y cuesta en la sociedad en general visibilizar todo esto y precisamente buscar procesos de acompañamiento, digamos, que a mí sí me parecen súper relevantes, ¿verdad? Y también pasa porque en el caso específico del abordaje de la masculinidad, digamos, es un tema, por decirlo de alguna forma, como nuevo un poco, y no es como que, por ejemplo, si yo voy a buscar, no sé, un psicólogo clínico o psicóloga clínica especializado en masculinidades o en género, digamos, es muy reducido la posibilidad, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. Y personalmente, digamos, el espacio de la NUMA, que es el Laboratorio de Nuevas Masculinidades, ha sido como un espacio importante, por lo menos, para reflexionar, conversar y hacerme preguntas, ¿verdad? En colectivo, con mucha gente que también se está haciendo preguntas y que nos acompañamos a veces en todos estos cuestionamientos y en todas estas visibilizaciones de todo lo jodido que es a veces, ¿verdad? Estas posturas y esta socialización dentro de esta lógica, ¿verdad? Que nos afecta no solo individualmente, sino también como socialmente, colectivamente, en los vínculos que construimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por lo menos eso ha sido un apoyo importante en estos años, ¿verdad? Estar ahí con el NUMA. Por ese lado, eso es mi comentario al respecto. Que, bueno, Marce hablaba sobre las experiencias, de hecho, tuve como una experiencia, igual, ahora que hablaba del duelo, yo por mucho tiempo tuve muy bloqueado el tema del llanto, ¿no? No salía, era como una cosa que se me quedaba pegada en la garganta y de ahí no avanzaba, era como una represión muy fuerte. No fue sino hasta que se dio el fallecimiento de mi padre, que creo que fue como que ya no pude más, digamos, el llanto empezó a aflorar y a niveles, digamos, donde ya pude sentirme llorando, quizás como, a decir, como un bebé, digamos, esto que uno cuando es bebé, que llora, y hay mucha expresión en la voz, es como quejidos, como sonidos fuertes, y fue hasta que pude lograr hacer eso, que me sentí que logré llorar, y que el desahogo realmente sirvió, pero quizás tuvo que llegar un evento tan fuerte como para yo poder tener esta opción. Tal vez no tuve como otras herramientas o el acercamiento a otras personas para poder tenerlo. Entonces, sí, creo que a veces los duelos, como es en mi caso, me llevó como a ese límite y ahí fue como donde pude como empezar a, ya después de eso, pues de más bien a veces tengo que sostenerme, porque sí, soy bien llorón. Y ahora lo agradezco y a veces hasta, aunque suene contradictorio, lo disfruto y a veces ha pasado tiempo sin llorar y lo extraño. Entonces, también pues construir redes, que creo que como hombres no se nos facilita tanto, redes de apoyo. creo que es poco validado, que como hablábamos, ¿verdad? No sucede tan fácil, es como que no con cualquiera tal vez vamos a desahogar las cosas, o si lo intentamos, que me ha pasado, he intentado a veces en algún grupo de compas como intentar, ¿verdad? Soltar, y me he sentido muchas veces como invalidado o hasta ignorado, es como, sí, madre, pero no, tranqui, vamos, nos vamos unas birras y listo, ¿verdad? Entonces, esta dificultad es de construir redes de apoyo, por dicha de poco a poco yo también aprendiendo a de la necesidad que tiene y de lo valioso que puede ser construir estas redes de apoyo para el autocuido y también pues empezar a entender también lo valioso que puede ser el colecticuido, que también tiene que ver con esto, ¿verdad? De validar las emociones del otro, de sentir también que uno puede ser ese apoyo, porque a veces no hace falta tampoco tener como mucho que decir, creo que muchas veces solamente escuchar, que nos cuesta también aprender a escuchar, pero que es tan valioso saber que alguien está ahí nada más, que sentirte acompañado. Entonces, sí, bueno, como lo que comentaba Marce sobre nuestras experiencias por ahí también, y también, Marce dijo al inicio, esto creo que es un tema para más programas, da para mucho, por ahí se nos quedan cosas que tal vez comentamos sobre esto de las prácticas autodestructivas, creo que también que se ve mucho desde muchos ámbitos, incluido el de la sexualidad, que José hablaba sobre esto del capitalismo, creo que son cosas que se entrelazan, ¿verdad? Capitalismo, patriarcado, están como muy ligadas y nos hacen también pues recurrir a prácticas, por ejemplo, de consumo, y consumo no solo de drogas, consumo de cuerpos, ¿verdad?, sexual y demás, pretendiendo muchas veces llenar vacíos que para eso se necesita quizás hasta años de terapia. Entonces, ojalá podamos tener otro espacio de conversa, así de rico. Por ahora, pues agradecerles mucho, y para ir cerrando, pues antes de terminar este programa, hoy queremos continuar con el segundo episodio del podcast Cosecha Digital, el cual es producido por la organización Código Sur, junto con Radio Progreso de Honduras, y queremos compartirles este segundo episodio, y bueno, sin más, los dejamos con este, ahorita regresamos. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarred. A continuación, Cosecha Digital. Cosecha Digital. Un programa para abordar la importancia de la seguridad digital para todas las personas. Acompaña a Prudencia, Fidel y Marta en sus aventuras, para que en su comunidad, su familia y amigos se protejan de las amenazas en el mundo digital. ¡Iniciamos! Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Cosecha Digital. Soy Prudencia y me dirijo a la casa de nuestro amigo Fidel, porque dice que le pasó algo grave a su hermano. ¡Buenas! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, Prudencia! ¿Cómo estás? Te estábamos esperando con Luis. ¿Qué pasa, Fidel? Vine corriendo y me preocupaste. ¡Hola, Prudencia! Disculpa que te hiciéramos correr, pero es mi teléfono. Está poseído por fantasmas. ¿Qué cosas decís, Luis? Sí, mira, él solito se enciende, se apaga y hasta toma fotografías. No, Luis, eso no es un fantasma. ¿Y cómo explicas que esto se haga sin que lo toque? Porque seguramente instalaste una aplicación en tu teléfono que tenía un virus. Lo mejor que podemos hacer es reiniciarlo. ¡No! ¡Las fotos no! ¡Ahí tengo hasta las que nos tomamos cuando fuimos de excursión en Semana Santa a Guatemala! ¡Ay, Luis! ¡Cuánto lamento que te pase esto! Pero para evitar que volvás a pasar por este problema, ¿te parece si hablamos sobre algunas medidas para estar más seguros y seguras? Bueno, está bien. Bien,

Nos unimos a Laura Varela del proyecto Legado Negado para que nos acompañes en un viaje introspectivo para co-crear en el taller de creatividad y poder del divino femenino. No te lo podés perder, lo tendremos en modalidad mixta, tanto virtual como presencial con cupo limitado. La inversión será 10.000 colones a nivel presencial con materiales incluidos y 8.000 colones en modalidad virtual. Será el próximo domingo 22 de agosto a las 2 de la tarde en Casa Utopía, Barrio Escalante y vía Zoom. Llena el formulario que encontrarás en el Instagram y Facebook de la Guanarred y haz tu depósito vía Simpe Móvil al 89 20 58 73. Para consultas puedes escribir al correo elpanalguanarred@gmail.com. Cupo presencial limitado, sujeto a aforo y con medidas de seguridad sanitarias. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, en el que estuvimos hablando sobre un tema muy importante, reflexionando sobre la salud mental y emocional en los hombres. Por otro lado, recordarles esta nueva iniciativa del panel que tendrá comienzo el día 21 de agosto para que aprovechen todas estas nuevas iniciativas. Sin más, chicos, muchas gracias por esta conversa. Ojalá esta sea la primera de muchas y les dejo el micrófono abierto por si desean decir unas palabras finales. De mi parte, no, agradecer a vos, Marce, a Ron y también a la Guana por hacer este tipo de proyectos, ¿verdad? Tan importantes. Y no, muchas gracias también por abrir el micrófono para conversar un poco aquí. Y de mi parte, de ahí, anuente a seguir conversando, ¿verdad? Porque como decíamos, es un tema que quedan demasiadas cosas por tocar, ¿verdad? Demasiadas cosillas sueltas ahí que siempre desde la propuesta de reflexionar, ¿verdad? Y de conversar para también, no sé, abrir el cuestionamiento y dejar preguntas es muy importante, ¿verdad? Entonces, ojalá podamos darle continuidad de alguna forma. Y muchas gracias, de verdad. Buenísimo. Muchas gracias ahí, compas, a Ronnie, Josué, Marcela, mucho gusto. Y decía, agradecido del espacio, de todo lo que se pudo conversar. Realmente es importante expandir más la red. Y bueno, ahí con la Guanarred es esta vez. Esperar ahí que también, tal vez desde los laboratorios de masculinidades que hablaba Ronnie, ¿verdad? También ojalá que existan y se abran más espacios de ese tipo, ¿verdad? Para que como hombres nos sintamos en espacios seguros, ¿verdad? No, donde no nos sintamos expuestos o juzgados, ¿verdad? Por simplemente también de cuestionar lo mismo que pues pueden cuestionar las chicas desde posturas, ¿verdad? Políticas en donde no están de acuerdo con el patriarcado, ¿no? Entonces, creo que por ahí logramos identificarnos y ojalá de que toda esta lucha sea compartida, ¿verdad, compas? Gracias. Claro que sí. Buenísima nota. Repetirle las gracias a ustedes más bien por la anuencia y el sacar el tiempito también para esta conversa, que personalmente la he sentido muy rica, muy enriquecedora, principalmente. Y ahora que lo mencionabas, Ernesto, creo que es válido también hacer la invitación a las personas que se quieran acercar. No hay como, aunque el laboratorio no es masculinidades, pues, sí, habla sobre masculinidades y tal, no es un espacio cerrado solamente para hombres, sino también a cualquier otra identidad. Entonces, pueden buscarlo en redes, Laboratorio de Nuevas Masculinidades o la UNOMA, y hay otros espacios también, siempre, para que nos movamos, compas, sobre todo, ya las chicas han movido mucho, y creo que nos toca asumir esta responsabilidad, empezar a hablar sobre esto. Gracias por esto, que como decía Ernesto, es también exponerse un poco, pero ahí nos toca. Entonces, de verdad, gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguir sintonizando Radio Cronía y El Telar los jueves a las 6 de la tarde. ya para finalizar, y con ese tema que hablábamos, como de los círculos que, de acuerpamiento y demás, pues les dejamos con la canción del Canca, Sabéis Quiénes Sois. Que la disfruten y hasta nuestra próxima edición. Muy buenas noches. Amiguito, ¿cómo estás? Que me he acordado de ti. Un abrazo muy grande, Juan. Espero que podamos hablar pronto. A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud. Un besito, cariño. Espero que estés bien. ¿Le canta el título de la canción? Caracol, col, col. ¿Cómo es? Amigos, compañeros, compadres y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocí, un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares, no sé qué es lo que haría sin vuesas majestades. Andamos el camino, mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo. Quedamos en el muro, noche de borrachera, nos ponemos profundos, nos da la ventolera, partiéndonos el culo, cantando carnavales, arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento, mis risas, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de veros. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de veros. Estará tomando tu cervecita, ¿no? Que no me enteré yo, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.